Muy buenas tardes, estás escuchando Radio ELA, emisora libre autogestionada en www.radioela.org. Y hoy es viernes 16 de noviembre y esto que empieza ahora es Latido de Libertad. Un Latido de Libertad en el que tema imprescindible es pues un poco la resaca de la huelga general del pasado 14 de noviembre, las 24 horas que os estuvimos contando aquí en esta emisora, en Radio ELA, y algunas de sus consecuencias. Una de esas consecuencias es un golpe represivo que ha sufrido el grupo ultra antifascista del Rayo Vallecano, Bucaneros, y será uno de los protagonistas de hoy con una entrevista que hablaremos de su vigésimo aniversario. También, como siempre por estas fechas, Madrid es más antifascista que nunca. Repasaremos convocatorias, hablaremos de la alerta antifascista que tenemos para el domingo y demás temas. Y entre esos otros temas, pues no podemos dejar sin hablar las numerosas convocatorias que hay en defensa de la sanidad pública y, por supuesto, odiar muchísimo al Estado de Israel por la que está haciendo en Palestina. Y eso y otras convocatorias desde ahora, las que son las 7:30 de la tarde pasadas, hasta aproximadamente las 9 aquí en Radio ELA. ¡Arrancamos! dicho, esta para el pueblo palestino, otra vez más de lo mismo. La verdad es que llega un momento que casi ni te hierve la sangre como hervía antes, porque te vas acostumbrando a según qué cosas y todo. Y eso es algo que hay que evitar, ¿eh? Hay que evitar que se normalice esto, o sea, no podemos normalizarlo. Esto es lo que pasa siempre, si vas a una mani vas a buscártela o a jugarte la detención. Yo creo que esta es la estrategia que están llevando de la acción de gobierno, nuestra querida delegada. Y el poder en general, y todo el poder, sí, en general, de la gente meterle miedo para que no vaya a la mani, porque es lo que estamos viendo, pero manifestación, da igual absolutamente por qué sea. Con el tema este de lo de Palestina, simplemente recordar, bueno, ahora mismo cuando me volví a... ¿Me he saltado de tema o qué pasa? No, pero va todo de lado. Pues estaba viendo una concentración frente a la Embajada de Israel por estos de nuevo ataques que está habiendo a la Franja de Gaza, esos ataques siempre, siempre tan ponderados y siempre tan proporcionales al daño hecho. Y recordar que algo que podemos hacer relativamente sencillo todos como consumidores, donde más les duele, evitar consumir cualquier cosa que proceda de Israel. El código de barras del 729, también hay que recordar que muchas veces las cosas se importan y entonces queda el código de barras del importador, pero bueno, muchas veces, sobre todo en los productos, en frutas, verduras, etcétera, que es lo que más fácil lo tenemos, basta con ver de dónde vienen, la etiqueta en el supermercado y evitar al menos que ganen dinero con estas masacres. Eso como introducción del programa de hoy. Pero hoy el tema principal del día pues no puede ser otro que la huelga general el pasado miércoles. Aquí en Radio Ela la estuvimos cubriendo durante prácticamente, creo que sin el prácticamente 24 horazas. La verdad es que es una experiencia, de nuevo, como ya fue la del 29 de marzo, una experiencia muy bonita. La coordinación que surgió y que volvió a ir surgiendo también sobre la marcha con otros medios de contrainformación de todo el Estado, con gente afín, identificada un poco con el modo de hacer las cosas. Entre unas cosas y también otras... También tuvimos la suerte, o el buen hacer, de que la técnica no fuese el protagonista de la jornada. O sea, hasta donde yo me enteré no tuvimos ningún problema grave, con lo cual realmente podemos servir de herramienta y contar y dejar contar sobre todo a la gente lo que estaba viendo y lo que estaba pasando en sus respectivos sitios donde llamamos desde toda Europa prácticamente. Sí, la verdad. Especialmente es una... del Estado español y de la región de Madrid, pero bueno, también... Claro, un poco por lo que es más cerca, pero tirando esos contactos, muchos contactos se tiraba de afinidades personales, pero otras veces, mucha gente llamó porque nos estaba escuchando, estaba leyendo en el seguimiento que se estaba haciendo en Twitter y se había puesto un teléfono público, pues un poco quisimos servir de herramienta, que es lo que tiene que ser una radio libre, creo yo, y más en estos momentos de movilización. Un poco, pues eso, el balance como emisora es muy bueno, vemos las estadísticas de visitas a la web y eso es... El gráfico que tenemos de la conexión queda muy gracioso. Eso es escandaloso, la verdad es que también nos hace plantearnos que tenemos que cambiar un poco el día a día de la emisora, porque está bien estas cosas extraordinarias, genial. El día a día tenemos que currárnoslo más. Y recordar que estamos abiertos para cualquiera que nos pueda estar escuchando. La forma de estar más abiertos es tener más gente metida en el proyecto. Entonces, bueno, en la página web podéis informaros de cómo venir a colaborar. Eso es. Que aquí nunca... Siempre somos pocas. O sea que cualquier cabeza abierta a estas cosas, bienvenida es. Y después del momento ombliguista con respecto a la huelga general, pues quizá el momento de hablar de lo que es la huelga propiamente dicha. No sé, tío, Edu, ¿qué sensaciones así generales a grosso modo te ha dejado? Lo bueno de la huelga, a mí la huelga me recuerda a las elecciones. Según a quien le pregunto, todo el mundo ha ganado. O ha ganado el gobierno porque no hubo huelga, o han ganado los sindicatos porque se paró el país. No sé, las lecturas muy diferentes. Yo me quedo con lo que pude ver. Lo que vi en mi barrio es prácticamente todo abierto, lamentablemente. Sin embargo, las cosas que sí dependen, o sea, todo pequeña empresa, me refiero, comercios, bares pequeños, y sin embargo, lo que son ya grandes servicios, como podían ser los autobuses, pues creo que había un autobús en todo el día. por el barrio, y bueno, lo que ya hablé con los compañeros, el aeropuerto estaba bajo mínimos. Se suspendieron unos 700 vuelos ya desde la noche anterior, según dijeron los compañeros. Yo hablé a primera hora de la mañana con unos compañeros de ahí que estaban en servicios mínimos. No sé al final cómo quedó, porque hablé muy pronto con ellos, pero bueno, Barajas, en la última huelga general, teníamos un 95% de servicios mínimos. Es un poco absurdo. Sí, sí, sí. La torre de control tenía un 110% de servicios mínimos. Ya son cifras que, bueno, hacen gracia, cuanto menos. Pero por otros sectores sí se vio que no fue tan agresiva la huelga como otras veces, quizá porque se llegaron a pactar algo un poco más razonable. Todo el tema de los servicios mínimos realmente da que hablar, porque bueno, tal como está la ley, los servicios mínimos los fija la empresa. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si pones servicios mínimos abusivos, pues luego igual se te incendia algo. No decimos que no. Sí, a veces pasan cosas. Si realmente sí, se negocian, pues por ejemplo, el metro de Barcelona, los transportes públicos de Barcelona, lo hicieron de que había un tercio de los transportes y solo una hora punta. El resto de las horas no había transporte. Es un servicio mínimo que puede parecer razonable. El metro de Madrid, que creo que les impusieron en un primer momento, al menos lo pasado en general, 60% durante todo el día. Estuvo del 30 o del 50, creo que anunciaban en las estaciones. No sé, al final cómo se sería. No sé, cómo quedó. Me acuerdo del dato de la anterior huelga, un 60%. O sea, que tarde el metro en vez de 5 minutos, que tarde 7, no es estar en una huelga general. Ahora mismo es que con los recortes que están haciendo en el metro, esos servicios mínimos, entre comillas, los están haciendo ya esos 60% del servicio. Por lo cual, para que no se note mucho, pues entonces han debido poner los servicios mínimos más así, porque vamos, lo del transporte bueno, público, o sea, merecería un programa propio. Al fin y al cabo, la huelga en sí, pues lo que se veía venir, ¿no? Que en las zonas que realmente la industria, la gran empresa, tiene realmente mucha presencia, parece que sí, que tuvo bastante éxito. Ahí normalmente la gente se puede organizar y hacer algo gordo. Y en la sociedad, digamos, el sector servicios, donde todo es pequeña empresa, empresarios, pues nula o mínima participación, por lo que yo vi y he leído por ahí. Igual luego había, o sea, sí, cuando ibas con los piquetes, ibas pasando, en ese momento te cerraban todos, pero luego pasabas tú solo, media hora después, y habían levantado el cierre. Sí, es un poco, son de esas cosas. También en las pequeñas empresas es un problema de mentalidad, está clarísimamente que mucho. No, y también todo lo que son autónomos. Había un artículo, la verdad no está del todo mal, creo que lo leí en El Público, no estoy seguro en qué medio fue, se llama Yo fui Esquirol, el 20N, Público, me dice por aquí, un compañero detrás de la esquina. Que bueno, te decía, pues la visión de una persona que realmente se está jugando el futuro de su empresa si no cumple con un pedido ese día, de que no lo van a llamar, pues hombre, hay de todo. También luego te cuenta que me hizo gracia, tenían que ir a un polígono, y en el polígono pues no podían entrar, tuvieron que esperar varias horas hasta que se pudo entrar, que se levantaron los piquetes. Es que es eso, que digan lo que digan, un día de huelga no es un día normal. Y sin embargo se fueron al bar, y en el bar de enfrente del polígono estaban pues junto a los Mossos de Escuadra y junto a los que estaban antes en el piquete. Un bar es un servicio mínimo, en este país pues parece que sí. Sí, sí, oh, está claro, que no, porque, no, que no todos los que os fuisteis a las manifestaciones, pues yo por lo menos lo que vi, tanto la vuelta de esta Mani como la vuelta de la Mani del 29M, es que los bares estaban a rebosar y la gente ni escondía el pin de Comisiones, UGT, ni la pegatina, ni la banderita, etcétera, etcétera. Yo hago huelga, pero tú tienes que trabajar para mí. Es la cerveza un poco después de la Mani es un servicio mínimo, hagamos las cosas claras. Sí, sí, de facto lo es. De facto lo es un hecho, es un hecho. La verdad es que, pues como los que te van vendiendo latas en la manifestación, pues no las venderían si no las comprásemos. Claro, otro eterno debate de lo que veníamos hablando. No lo termina de huelga de consumo. ¿Y por qué huelga de consumo? Yo tuve discusión con varios compañeros en la Mani de ¿por qué huelga de consumo? Joder, yo vi visión, mi opinión, de quien abre ese día, lo ideal sería que perdiese dinero por haber abierto un día, claro, de huelga. Es eso, que no, que además ganase más por ser el único que estaba abierto y sirviendo. Claro, es pura coherencia. Me tocó pegar unas pateadas que ni de coña un día normal me hago, y eso, y la compra pues hecha todo el día anterior, todo lo que fuera a consumir. Por supuesto, pues consumimos cosas como internet y teléfono, porque si no nuestra labor hubiera sido absolutamente imposible. Y bueno, la coherencia también total es vivir de consumo, en una, y eso, esto en ya me ha recordado, ¿no? Un parámetro con el que siempre se mide el éxito o fracaso de una huelga general es el consumo eléctrico del Estado. Decían los datos que aportó Red Eléctrica es que el descenso, no tengo el dato aquí delante, pero suena que era en torno al 16% de caída, lo que viene a ser como un fin de semana. Y sin embargo, luego vimos por varios medios, esto en el diario.es creo que lo vi, de multitud de ciudades y con todo el alumbrado público encendido todo el día. Es ahí a las 12 de la mañana las luces, pues se acuerda de ciudades como Albacete, en carreteras, etcétera, etcétera. Y la administración pura y duramente haciendo gasto para maquillar este dato. También en el tema este, pues hay que tener en cuenta las fechas en las que estamos. Ya no estamos en marzo, que hay más horas de luz, estamos en el mes de noviembre. Se hace de... Estoy hablando de datos de las fotos de las 12 de la mañana, de las 2 de la tarde, solaco que daba gusto en el cielo. Eso he dicho, no, pero hablo del gasto en general, que también... Que eso se comenta siempre en todas las huelgas. Seguro que hay ayuntamientos tan ridículos y payasos de hacerlo, porque los hay, están ahí los datos. Pero también te digo, en esta huelga general, una de las cosas muy importantes, y además quedó muy clara en la cobertura que hicimos en Radio Vela, que se notó mucho el no impacto en Euskal Herria, en lo que es Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, porque no convocaba en esta ocasión, en esta jornada de paro internacional, los sindicatos nacionalistas, en la ELAP, que son la mayoría. También me parece vergonzoso algunas imágenes que se han llegado a ver de recriminando a los compañeros que estaban haciendo huelga de por estar haciendo la huelga del Estado español. Bueno, yo no soy una nacionalista, Estados, ni España, ni Cataluña, ni Euskadi, cada uno es quien es, no pertenece a ningún país. Y ante todo somos trabajadores, o sea, no puedo estar recriminando, oye, tú estás haciendo la huelga porque te lo están diciendo, lo hacen desde Madrid y no lo hacemos desde Bilbao, de donde sea. Sí, vamos, es un poco lo que... Me parece ridículo, o sea, lo que comentaban los compañeros de las redes de allí, de Alavet y de Irola, sobre todo para ser fieles a la verdad, la gente de Irola es bastante más críticos, que nos explicaban el por qué había pasado esto. También gente de la CNT de Navarra, del Bloque Libertario de allí... Decían, no terminamos de explicar por qué han pasado, imaginamos que es puro politiqueo, como la que se convocó solo los territorios de Euskal Herria, no se quisieron unir Comisiones UGT, pues estaba así como el modo de devolverles la... Sí, sí, pero lo que no entiendo es que un trabajador vaya a boicotear a otro trabajador porque está haciendo... O sea, que se veía gente que eran sindicalistas de los sindicatos nacionalistas contra los de... sindicalistas de los estados, de los... Bueno, amarillos, tampoco vamos a engañarnos. Sí, Comisiones UGT, que parece que vamos aquí ahora a velearse el agua. Comisiones UGT es algo para hablar mucho. Una sensación que a mí me ha quedado tras la jornada de huelga general, tras lo vivido en las calles, y sobre todo lo que nos contaba la gente de todo el estado, es que cada vez más se está desbordando lo que es el cauce Comisiones y UGT. Siguen siendo lo que más gente lleva, no vamos a mirarnos el ombligo y decir qué maravillosos somos, pero cada vez más ciudades, los bloques críticos que lo componen los sindicatos, las centrales anarcosindicales, algunos sindicatos que actúan en determinados territorios, pero con verdadera conciencia de clase, como puede ser el SAT o en Asturias la Corriente Sindical de Izquierdas, esos bloques del sindicalismo alternativo unido a toda la marea que creó, que surge a raíz del 15M, en muchas ciudades esas manifestaciones acaban superando en número a las de los oficialistas y proponiendo otro discurso. Y por otro aspecto, yo he podido hablar con gente, bueno, más o menos ligada a Comisiones, que están sufren ahora mismo digamos, separación de lo que es su cúpula. O sea, porque Comisiones es un mundo, si queréis algún día tenemos gente aquí a hablar de cómo está aquello montado. Pero yo no vería en absoluto nada raro que empiece a haber próximamente secesiones de Comisiones por todas partes, como ya las ha habido. Sí, muchos sindicatos con bastante importancia se han separado de Comisiones Obreras porque no se sienten representados por lo que luego su corriente, toda la burocracia que al final ha desarrollado detrás lo que inicialmente era un sindicato de clase, intentaba serlo. Y mucho del crecimiento de CGT en su día vino de gente rebotada del funcionamiento de Comisiones. Hasta sindicatos, bueno, como Sindicato de Controladores, uh-huh, es una decisión de Comisiones Obreras. O sea, realmente hay mucha gente que más o menos está dentro por, digamos, ideales políticos, no tener mucho más conocimiento del mundo, que cada vez está más y más harta del inmovilismo del señor Tocho y el... Y el señor Méndez. Y el señor Méndez. Yo ya, ya un día me encontré barbudo por Recoletos ahí con sus roles y dije, madre mía, si es que... Sí, sí, sí. Me sorprende que no lleve escolta. No, no, sí, iba con un sequito. O sea, ya no sé quién sería escolta y quién no, pero iba con un sequito. Bueno, yo que me lo encontré una vez al lado de su sede, también es de esas cosas que dice... Claro, como también está relativamente acostumbrado a ver escoltas de la clase política normal, pues está... Igual es otro tipo de escolta, pero bueno, eso es otro tema quizá. En este desbordamiento a mí me gustó mucho pues ver pues lo que contaba la gente de otras ciudades, de cómo los piquetes, por ejemplo, había sido prácticamente cosa de las otras centrales sindicales, porque el tema piquetes, la sensación que quedó entre la gente que cubrió en ELA esas horas de en las que suelen ser los piquetes, los tradicionales, digamos, lo que puede ser Mercamadrid, cocheras, etcétera, uh-huh. Es que este año muy, muy, muy, muy flojo el tema piquete, tenía pinta de todo muy pactado, de también la patronal saberse las cosas. Por ejemplo, los compañeros de CNT Salamanca contaban que en el Merca Salamanca se saben la hora a la que van, lo que habían hecho era simplemente hacer horas extra el día anterior para tener todo cerrado, para tener todo hecho, para que a las horas de los piquetes no pasara ni media y tener el trabajo hecho. También todo lo que hay detrás de... No, no nos engañemos, aquí hay mucho interés de a ver quién sale en la portada y de todo el movimiento que haya, pues que sean los partes interesadas, que en este caso son Comisión y UGT. Yo esto que lo, porque lo digo, bueno, he hablado con gente que estuvo en los encierros de Ciudad Universitaria, que hicieron un intento de... y al final cortaron, aunque muy poco tiempo, la Nacional 6, a la altura de Moncloa. Uh-huh. Y tenían enfrente a Comisiones y a la gente del Sindicato de Estudiantes, no digamos impidiéndoles directamente entrar, pues sino como, no, vamos esto... hacia allá, vamos a... No sois los protagonistas vosotros, mejor veniros con nuestras banderas, con sí. Con nuestras banderas. Bueno, y eso lo pudimos ver quizá en el piquete nocturno en el que estuvimos tú y yo, un poco quién quería llevar la voz cantante y al final dice, pues los que venimos en plan autónomo, pues bueno... Ya iremos viendo y actuaremos de otras maneras, porque tampoco termina de ser muy convincente este paseo nocturno. Nah, realmente dimos un paseo bastante, pues lo que comentamos, que estaba abierto, por lo que está abierto siempre la puta gasolinera. Exactamente el mismo paseo que en la huelga general anterior, es decir, pero cómo nos gusta la izquierda, la izquierda, las romerías, ¿eh? Somos tradicionalistas, pero más que los propios tradicionalistas, es impresionante. Y yo creo que la gran diferencia de esta huelga general con respecto a otras convocatorias anteriores, sin lugar a dudas, es toda esa confluencia con sectores sociales que, lógicamente, no fue solo una huelga laboral, no hay que medir el éxito solo en lo que cerró, dejó de abrir, lo que se dejó de producir, el dinero que perdió la patronal o el Estado, que lo cifran en... Que para decir que fue un fracaso siempre dicen unas cifras salvajes, no, la coherencia no es su fuerte. A mí me jode estar un poco de acuerdo, pero bueno, a veces estoy de acuerdo con lo que pueden decir las gentuzas que hablábamos antes, el Méndez y el Tocho, de las declaraciones que hizo el gobierno de sí, la gente está muy descontenta, se han mostrado las manifestaciones, pero eso obviamente se habla de la huelga. Sí, no, o sea, pues sí. Incluso la gente está harta, sí, la gente está en contra de eso. Y eso se vio, y eso es un poco a lo que iba. ¿Cómo confluyó con sectores sociales en conflictos muy específicos y tuvieron muchísimo protagonismo en la huelga, menos en Madrid? No, la huelga no fue un éxito en ciudades como Madrid, en la que, por suerte o por desgracia, nos encontramos. Pues porque esto es una ciudad de sector servicio donde casi sí, todo lo que es pequeña la, y mediana empresa. Lo que es la huelga como tal, gente no. Que sigue con trabajo. Que te vas a, pues como hablaron algunos compañeros que entraron aquí en directo, me acuerdo, especial de Asturias. Cuando comentaban de, no, aquí está todo cerrado. Bueno, pues un sitio donde solo tiene gran industria y gente realmente solidaria, claro, es verdad que tiene un éxito. Pero lo que realmente mueve hoy día la economía, que son... Al menos aquí en nuestro infierno. En las grandes ciudades. Como puede ser esto, puede ser Barcelona, Sevilla, Valencia, cualquier gran ciudad. Pues el que tiene un pequeño puesto de trabajo, no, o sea, tiene mucho miedo a jugársela. O directamente es autónomo, o yo qué sé, otro medio de lucha, pues difícil. O sea, yo creo que lo que falta es una red de cobertura social, realmente, de solidaridad. Sí, de que no pierdas la pasta en caso de huelga, o que eso es algo que tira para atrás a mucha gente. Mucha gente sigue haciéndolo, mucha peña tiene interiorizado el discurso del patrón, mucha gente vive en un mundo paralelo que parece mentira. Esto lo hablo de todo un poco pensando. Mucha gente que no hizo huelga pensando en estoy con una temporal, me toca la revisión, estamos de ERE, no quiero destacar, ¿no? Sí, y eso, pues bueno, es entendible. Ha conseguido meternos el miedo en el cuerpo. Pero ya hablo de casos, en mi empresa no hubiera habido represalias por hacer huelga. No, ya tu te empresa digo. Es de coña. La mayoría de la gente tiene los contratos definidos, que sí, la situación está delicada como en muchos otros sitios, pero en ningún momento hubo presiones, la gente ni se lo plantea, no le entra en la cabeza de esto no va conmigo, ¿por qué no está contigo? Si estás llorando todo el puto día de los retrasos en las nóminas, estás llorando todo el puto día de que es que ahora es más fácil despedir, estás llorando todo el puto día de que es que me cuesta más pagar las cosas pa el niño, y de repente parece que viven en un mundo paralelo, pero bueno, eso es otra historia que cada puesto de trabajo... Se ha perdido mucho la conciencia. La conciencia que tiene ahora la gente de una huelga no es la que había hace... ni es la forma de vida, y han conseguido tenerlos muy separados y al final de es que una huelga general no vale para nada, es que una huelga general no es un fin, o sea, el objetivo de esto no es hacer huelga. No. Pues sí vale para pequeñas cosas, lógicamente una sola huelga general es muy difícil que pare nada, pero yo sí he visto cosas positivas, como decía eso, que ha confluido con otros conflictos, otros sectores en los que está habiendo movidas. Y el principal, pues quizá lo de los sectores, la sanidad, la educación, mucho, claro. Ha tenido una presencia bestial en esta convocatoria de huelga general. En la sanidad sí se ha notado la huelga, en la educación, sobre todo en la pública, se ha notado bastante. También va por zonas y por centros. Yo esta mañana cuando saco el perro, me contaba una vecina de, joder, ojalá todos los días sean huelga. Yo que tenía ese día cita y estaba sola en el... en el hospital. Sí, vamos, y un par de las conexiones que hicimos aquí en él, al menos en mi turno fue con temas sanitarios, y hasta ahora mismo la cosa que arde. Luego hablaremos un poco de algunos conflictos concretos. Y es que es eso, se ha sabido un poco en esta huelga superar temas, eso, superar ya si entramos al tema de sanidad y demás, es que lo están haciendo, hay que reconocer que lo están haciendo muy bien. No han ido por todo a saco, van de zona en zona y están aprovechando que la gente es tan individualista de ahora vamos a por el transporte, ahora vamos a por la educación, ahora vamos a por la... Pero no todo a la vez, porque todo a la vez a lo mejor sí que hay una respuesta. Claro, el problema es como ahora como un todo a la vez nos lo va exigiendo Europa para salvarles el culo. Claro, yo creo que es el momento en que puede llegar a pasar algo, el que... no lo sé, soy muy pesimista al respecto, lo siento. Uh-huh. Mira, eso es un buen debate para después también cuando hablemos de las convocatorias antifascistas, porque yo creo que lo peor que puede pasar lo sabemos, el lado bueno que puede pasar pues en nuestra mano está... Pero bueno, también la huelga tuvo varias consecuencias. Consecuencia del balance represivo final, creo que se saldó en todo el Estado español cerca de 120 detenidos, contando al acabar la jornada. Es que el tema es eso, que al día siguiente hubo habiendo más detenciones, hubo habiendo más movidas. Yo me quedo con las declaraciones de nuestro ministro del Interior, que dijo de un momento dado. Luego no lo comentaron, pero ahí me chocó. Estaban preguntándole por los incidentes. Y dice, pues sí, hay detenidos. Claro, ¿cómo no va a haber detenidos? Es una obligación, o sea, vamos a medir lo bien que lo estamos haciendo si detenemos a mucha gente, a poca gente. No sé, me pareció una frase de tenemos un cupo que cumplir, pura y duramente, y vamos a... Si quieres comentar lo que veníamos hablando del tema de las barricadas que hubo luego en Madrid. Sí, en general. Fue muy extraño, muy raro, muy... También vamos a dejar claro, yo creo que estamos de acuerdo, que ni lamentamos ni condenamos los daños que puedan sufrir determinados tipos de comercios, no me da ninguna pena, hay mucha rabia, hay mucha gente y muchos sectores económicos están ganando todo lo malo que les pase, y si todo lo malo que les pase es que la gente a la que están jodiéndole la vida se tome la justicia por su mano, pues cuando la justicia está vendida. Pero también hay que decir, yo personalmente vi cosas que me resultaron muy, muy, muy extrañas. A partir de aquellas cargas policiales que se veían venir, se olían a la legua, sí, desde la plaza de Colón, de Neptuno, manda huevos, que la vez que he estado allí me confunda de plaza. Pues eso, se veía venir un poco que iba a haber las cargas del cómo parece que es sagrado, ese símbolo, no sé qué pasa siempre en Madrid en las manifestaciones, que cada vez que se intenta hacer algo en el Congreso de los Diputados, hay hostias como panes. Se ha ido superando ese miedo. Antes era como de no vamos a acercar porque ahora estás como panes. Ahora ya mucha gente, y se ha visto a partir de lo de rodear el Congreso y a pesar de la represión como se ha seguido convocando y se sigue intentando mal que bien, se ha quitado ese tabú de ir al Congreso o no, que nos la lían. Pues se intenta ir al Congreso, que al menos está ese simbolismo, quizá bebiendo de lo que se ve de Grecia, de Portugal, etcétera. Pero va, lo que vemos es a los incidentes que hubo después, a partir de las cargas policiales. También tuvimos aquí en directo un compañero que era espeluznante oírle, porque prácticamente llegamos a pensar, a temer lo que le habían detenido mientras hablaba con nosotros, porque cortó súper bruscamente y no, es que prácticamente estaba que le iban a reventar la cara. Y tuvo que colgar de, oye, cuelgo, bueno, puedo estar hablando mientras huyo con la bicicleta en ristre, porque estaban entrando a sangre y fuego. Y después mucha peña respondió de un modo un tanto curioso, porque estaba en Madrid, tomadísimo por la policía. Y con estos ojitos que se harán de comer los gusanos, vi de repente en una zona absolutamente céntrica cómo estaban unas barricadas de fuego, que no eran tampoco una cosa que da muy espectacular para la foto, no deja de ser cuatro contenedores quemándose, que los contenedores arden con suma facilidad, porque no deja de ser plástico con mierda dentro, con lo cual eso arde con suma facilidad. Y una peña reventando una sucursal bancaria. Rodeados de prensa, de gente grabándolos con los móviles, pero ni un solo policía. A mí esas cosas, yo digo, cuando un piquete de cuatro idiotas, estábamos con más policías que gente durante todo el día, cuando estamos donde estamos en el puñetero centro de Madrid y no estamos, que yo entiendo que esto pueda ser fácil que suceda, pues en un suburbio, porque la policía se está centrando en esta zona. ¿Qué demonios pasa aquí? Yo también, aunque como digo, entiendo que pueda haber peña que contemple estos métodos de lucha como válidos, me resulta muy sospechoso que en pleno centro de Madrid puedan estar deteniéndose con toda la calma, rodeados de prensa, a hacer una cosa para que te puede caer un marrón importantísimo. Y sin un policía a la vista. Y sin un policía a la vista. Los policías tardó en llegar. Yo me najé de allí por patas, sí, bastante rápido. Lástima que salpicara. Y la policía aún tardó en ir subiendo algunas dotaciones importantes. Y dices, esto es un poco, no tiene... Esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿sabes? O tiene más pies y cabeza, o son más listos de lo que nos creemos. Y necesitamos esta imagen para deslegitimar. Sí, para que la portada del día siguiente sea esto, la manifestación. En lugar de las fotos aéreas de Madrid a reventar, de Madrid paralizado, de 35.000 personas, decían. Dice, venga, colega. Y 20.000 en Madrid Arena, decíais también. Es normal que con la gente llevando así las cuentas que vayan así la economía, ¿cómo nos están condenando? Y con este silencio que nos ha quedado tan reflexivo, creo que puede seguir siendo el momento. Poner una musiquita. Poner un temita sindical, el Union Ice de los Red Skins, que a mí me mola un huevo, llama eso, a unirse a la lucha obrera. Y podemos ir intentando después pasar a hablar de una de las consecuencias represivas de esta huelga general. Uh-huh. Gente también a la que han acusado en parte de tener que ver con esos disturbios del final. Una campaña de acoso y derribo que no viene de ayer, o sea, llevan ya un tiempo detrás, ahora nos lo contarán mejor. Pues intentaremos hablar con gente de los bucaneros del Rayo Vallecano, pero antes ponemos un poquito de soul al ritmo de los Redskins. Union Ice.

volcado ante la escalada represiva. Ante los graves acontecimientos y falsas acusaciones vertidas hacia este grupo, Bucaneros informa que en los últimos instantes del día de anteayer, 14 de noviembre, miembros de las fuerzas de seguridad han acudido a uno de los puntos habituales de reunión de los socios simpatizantes de nuestra peña, entrando por la fuerza, destrozando la puerta y sin aviso previo alguno, informándonos posteriormente a través de una llamada a uno de los muchos socios que sufren seguimientos y cuyos móviles están ilegalmente controlados. El registro, al parecer, ha estado encabezado por una unidad especial dedicada a artefactos explosivos que ha buscado en todos y cada uno de los rincones, llevándose en principio diverso material pirotécnico como bengalas y cohetes que utilizamos en todos los partidos en casa, al igual que todos los grupos de animación para dar ambiente a los encuentros y parte de la cual está destinada a los fuegos artificiales que están planificados realizar el próximo partido ante el Mallorca con motivo de la celebración de nuestro 20 aniversario. Material de cocina como cuchillos y otros utensilios que se pueden encontrar en cualquier hogar, así como diversas herramientas. Restos de disolvente, gasolinas y otros productos similares utilizados en la elaboración de los tifos, algunos para mezclar tintas y colores y otros destinados a la limpieza de los utensilios y del plástico y telas con que se confeccionan. Escudos artesanales utilizados en las clases de Aikido, defensa personal y de otras artes marciales que se imparten en el lugar, así como palos destinados a este fin o a portar banderas y otro material de grada con el que animamos habitualmente a nuestro equipo. A todo esto hay que sumar listas de socios, un ordenador, un portátil, tarjetas de las cámaras de fotos y otros elementos que, como el resto, nada tienen que ver con artefactos explosivos y que suponemos será para continuar sacando información y criminalizando a nuestro grupo. Porque tan solo unos instantes antes de que esto sucediera, la delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, no tenía ningún reparo en decir públicamente que detrás de los incidentes con los que finalizaba la jornada de huelga general se encontraba Bucaneros. Es tan obvio que esto responde a una maniobra de despiste y criminalización hacia este grupo que no haría falta ni denunciarlo. Pero ante este registro y persecución sin precedentes no podemos sino alzar la voz y denunciar públicamente el atropello que estamos sufriendo. Somos simplemente la cabeza de turco que utiliza el gobierno para desviar la atención, ya que interesa más tratar a un pequeño colectivo como auténticos terroristas que hablar de las históricas manifestaciones de ayer o la enésima actuación desproporcionada e inhumana de las fuerzas de seguridad. Es totalmente surrealista que toda una delegada de gobierno intente hacer creer a la sociedad que una simple y pequeña peña de fútbol, que anima al equipo más humilde de toda la primera división, sea culpable por los disturbios ocasionados en toda una capital como Madrid, por, como se aprecia en todas las imágenes, miles de personas. Cristina Cifuentes ha marcado su punto de mira en Bucaneros y esto es un paso más en su proceso de intentar acabar con nosotros. Proceso acelerado desde que en el fondo Vallecas se mostraba una pancarta tras los incidentes del 25S que aludía directamente a ella y a su marido, que como toda la sociedad conoce se encuentra fugado de la justicia. Desde entonces, por no callarnos y no ser sumisos, han abierto una guerra frontal y directa contra nosotros, argumentándose los seguimientos, controles, registros y hostigamientos hacia muchos miembros de Bucaneros, siendo este registro el último episodio de una escalada represiva que parece no tener fin. Bucaneros es una peña nacida por y para animar a nuestro Rayo Vallecano, teniendo como es obvio un marcado carácter social que se refleja en nuestro estadio. Nada más. Todos y cada uno de nuestros miembros, como es lógico, son libres de hacer de forma individual aquello que estimen oportuno en cualquier ámbito, sabiendo que las consecuencias de sus actos recaen sobre su persona y no sobre un colectivo que no sabe lo que cada uno hace cada semana entre partido y partido. Esto tan simple y obvio no es entendido por una delegada del gobierno que nos ha enfilado por decir públicamente aquello que pocos dicen y que todo apunta a que va a continuar en esta línea de acoso y derribo hacia Bucaneros. Por ello pedimos que acabe este proceso de criminalización hacia nosotros y que no manchen el nombre de un colectivo con 20 años de historia. Bucaneros, 20 años al abordaje. Comunicado que emitieron Bucaneros este pasado día 15 de noviembre. Y a cualquiera su padre le llevó a verlo a la albufera, allí los presentó. Cuando esto sucedió, él vio vibrar bajo. las armas. ¡A las armas! Bueno, intentábamos contactar con un compañero de Bucaneros para que nos contase un poco de primera mano la situación. Hemos leído el comunicado que yo creo que habla muy claro de lo que está pasando. Una persecución en toda regla a un colectivo muy concreto. Me acuerdo de la portada de La Razón de no hace ni dos meses también acusándoles de, no me acuerdo de qué, pues creo que de los disturbios del 25S, uh-huh, si no me equivoco, sí, que lo mencionan en el comunicado, y es una estrategia más vieja que Sansón, pues contra algunos colectivos que se salen de un modo de hacer las cosas. En este caso han ido a por ellos, pero es lo de siempre, si tocan a uno, pues nos tocan a todos, ¿no? Uh-huh. Tampoco somos tantos en el mundo como para no conocer realmente a por quién van, por ejemplo, no... Sí, las cosas... Lo que hablábamos antes, lo que dicen ellos mismos en el comunicado, o sea, se trata de que se hable de esto y no de que se hable de lo que realmente pasó, de que realmente la gente está hasta la polla de este sistema. Sí, llevar el debate a otras cosas, pues bueno, pues ahí está, se puede debatir, pero no debe ser lo principal de los temas. La jornada de huelga general, por continuar hablando del tema principal del programa de hoy, la jornada de huelga, como decimos, era no solo a nivel del Estado español, sino a nivel europeo, y sobre uh-huh. todo en los llamados países PIGS, España, Grecia, uh-huh. Italia, Portugal. En Grecia, por ejemplo, no era convocatoria de huelga general como tal, sino era paro de tres horas, ¿no? Sí, de parte de la jornada, porque habían tenido tres o cuatro días antes huelga al compañero de 48 horas. Uh-huh. Había huelga general en Portugal y en España, ¿sabes? Realmente. También había huelga de transportes y en Malta y Chipre más, también había huelga general. Es verdad, sí, en Chipre creo. En Italia había también convocados paros. En Bélgica paraba todo el transporte público. Bueno, en general es un problema que es a nivel europeo y eso lo demuestra algo tan... que puede parecer tan... no pasa nada, entra dentro de la normalidad esta gente, pero no entra dentro de la normalidad. La comparecencia del comisario del Olli vicepresidente, Rehn. Sí, ese, de Rehn, del vicepresidente de la Comisión Europea, si no me equivoco, en el cargo, compareciendo de urgencia a las 4 de la tarde. Hora más rara para comparecer en estas cosas. Las comparecencias son por la mañana primera hora o por la tarde última. Esa primera hora de la tarde, sin demasiado sentido, en plena jornada de huelga general, para hablar, no se sabía de qué, y al final de lo que habló de... No vamos a pedirle a España que haga más cosas, porque que haga más ajustes económicos, utilizando su sucio lenguaje. Vamos a pedirles más ajustes económicos porque van en el buen camino, pero ya hablaremos de 2014. ¿Qué coño aspira con este tipo de cosas? ¿Apagar el fuego o encenderlo más? Es que podemos hablar un día largo y tendido de la Comisión Europea, de esa la macroeconomía, trupe de... Es que ni siquiera son políticos, no los ha elegido nadie. Están gobernando Europa y marcando y no son cargos electos y por lo tanto no tienen ninguna responsabilidad porque no responden ante nadie. Nadie, no tienen que dar explicaciones a sus electores ni a... Están ahí para cumplir los designios del mundo neoliberal. Sí, sí. Pura y duramente. Y esa aparición, como para un intento de un respaldo a Rajoy o como lo quiera ver ya cada uno. Rajoy, que por supuesto, siguiendo su línea, para él sí que fue un día normal. No hizo nada, o sea que fue un día normal. No apareció, no dio la cara. ¿Para qué va a dar la cara? Lástima, cada vez que da la cara la caga. De la huelga, sí, a nivel europeo, la huelga ibérica, sobre todo, como decimos, lo que es huelga general como tal, solo estaba convocada en España y Portugal. Pues me apetece hablar un poquito del tema en Portugal, porque yo creo que es un país bastante parecido en lo social a nosotros, en lo económico, bueno, quizás. Lo social, lo histórico, o sea, es un... Sí, vamos, que es otro país como podía ser el mismo, porque en su día se casó no sé quién con no sé cuantitos y se perdió no sé qué batalla, porque si no, pues así eran las cosas en la alta edad media, en la baja edad media, o sea que ahí vienen las cosas. En Portugal nos comentaban durante la cobertura que de los dos grandes sindicatos que tienen allí, los dos grandes sindicatos de concertación, solo convocaba a uno de ellos, el más afín al Partido Comunista. El afín al Partido Socialista considero que no era el momento, porque recordamos que el Partido Socialista tiene su cuota de poder allí en Portugal. El sindicato afín a este Partido Comunista portugués se llama CGTP. O sea, un nombre facilito de recordar porque se parece tanto al de tantos sindicatos de toda Europa. Pues eso, convocaban en solitario, también convocaban, aunque el compañero que nos hizo un poco la cobertura desde allí, un chico portugués al que tenía que enviar un abrazo, como se le ocurrió, no, también convocaba la central anarcosindical de allí, pero realmente la fuerza que tiene no es la deseable. Pero bueno, y lo que comentaba un poco de Portugal es que fue la mayor huelga desde los años 80, las mayores movilizaciones en la calle. Que la cuarta, si mal no recuerdo, que tienen este año, ¿no? ¿O tercera? No, era la segunda, por lo que comentó este compañero. La segunda hicieron otra por el mes de marzo, similar a como en España. Y en esta, pues un poco se pusieron de acuerdo para hacerlo a la vez, porque al fin y al cabo Portugal daría también para unos cuantos programas de por sí, porque lo que están haciendo allí es... Uh-huh. Es de libro. Portugal es un país rescatado de facto oficialmente y las medidas que están... Hablamos mucho de Grecia, pero realmente nos tenemos que temer más de lo que está pasando en Portugal para vivirlo aquí que de lo que es Grecia. Porque es un país con una mentalidad más parecida en lo social, digamos. Los griegos, pues nos quedamos mucho con los espectáculos, los disturbios griegos. Pero los griegos están como chotas de siempre. Se ha visto siempre viendo una grada de fútbol que cuando hay que partirse la cara, pues siempre tienen más peña dispuesta a partirse la cara que puede ser aquí. La mentalidad griega es así, es más tira para adelante. La mentalidad portuguesa, generalizando, está súper feo. La mentalidad portuguesa es quizá más de mientras no me toques, pues bueno, déjame. Pero los portugueses ya están también hasta las narices. Está habiendo movilizaciones enormes. Se logró parar incluso una reforma con las manifestaciones enormes que hubo ahora un par de meses en Portugal. Esta convocatoria de huelga general, pues nos comentaron eso, la mayor desde los 80 en cuanto a lo que es huelga y lo que es movilizaciones en la calle, pues algo solo comparable a la Revolución de los Claveles del 74, que recordemos eso, hizo caer una dictadura. También están muchos de los héroes de esa Revolución de los Claveles, muchos de los mandos militares que hicieron caer aquella dictadura, están constantemente pues apoyando un poco las protestas y llamando contra la clase política que está vendiendo su país. Es otro modo quizá de revuelta contra los recortes. Sí, realmente es para analizar un poco el tema allí. En España el nacionalismo español está muy posicionado políticamente y defender a España ya sabemos de qué palo va. Y más o menos en estas convocatorias, sí. Los que dicen que defender a España son los que van a trabajar más que nunca. También nos comentaban en Grecia que allí pues tienen nacionalistas de izquierdas y de derechas, y en Portugal realmente el nacionalismo, por lo que yo he podido comentar con colegas de allí, tira más ahora mismo a la derecha europea, nos está jodiendo. Uh-huh. Y reclamar Portugal es precisamente reclamar el yo no pago, para decirlo de alguna forma. Un poco el pasar de este error. Y la verdad es que, bueno, el tema portugués es muy curioso y además nos ha dado una solución que debería tomar nota la amiga Cifuentes, porque es la amiga Cifuentes y el gobierno en general, porque han aprendido cómo acabar con los disturbios, porque nos comentaban en la conexión desde Portugal que tras acabar la gran manifestación que hubo en Lisboa, pues había acabado habiendo incidentes frente al Parlamento, que allí las manifestaciones, las grandes manifestaciones acababan frente al Parlamento, el sindicato convocante de la CGTP desconvocó rápido y llamó a sus militantes a irse, pero mucha gente sin unas siglas detrás claras, o sea, intentó asaltar el Parlamento, hubo enfrentamientos policiales con la policía bastante importantes, como había habido ya en manifestaciones anteriores, y han dado con la clave para terminar con ese tipo de disturbios, ¿no, Edu? Sí, tengo aquí delante el artículo de, bueno, traducido libremente, aunque el portugués no es muy difícil, lo que digamos es una cosa intermedia entre la Policía Nacional y la Guardia Civil que tienen allí, la PSP, quiere retirar las piedras de la calzada de enfrente del Parlamento. Quien conozca Lisboa sabe que, bueno, la mayor parte antigua de la ciudad es adoquinado, pues básicamente están proponiendo que quitar los adoquines, pues poner asfaltito por todos lados para que la gente no pueda arrancar las piedras y tirárselas a los agentes de seguridad. Okay. Yo imagino que lo de plantearse dejar de robar el país no va con ellos. Eso no va, de ver la justicia social para que pudiendo hacer medidas tan absurdas y tan caras. Hubo una carga contexto. En los alrededores del Parlamento después de este accidente de piedras que provocó, según los medios oficiales, 48 heridos, de los cuales 21 eran policías. Ya sabemos la alusación de muñeca que tan de moda está. Y puede que las piedras que... A lo mejor se atropellaron entre ellos, rollo Mossos de Escuadra, ¿no? Bueno, estas piedras fueron retiradas de los paseos que se encuentran junto a las escaleras de la Asamblea de la República. ¿Solución? Pues si quitamos las piedras, no hay ningún problema. Y está, además, pues así se reactiva la economía portuguesa con el ladrillo, ¿no? Bueno, el asfalto, ya sabemos, Portugal, productor de petróleo de toda la vida. ya sí está... Está la jornada un poco eso, por destacar uno de los países en... Pues un poco de la... De lo que fue esta convocatoria a nivel europeo y huelga general. Como decimos, un poco por cerrar lo que sería el tema huelga, el sabor de boca en general, pues lógicamente, yo personalmente salí contento. Quizá, pues eso, el vivir la jornada siempre entre compañeros, vivir ese apoyo mutuo constante, ese todo el mundo arrimando el hombro, siempre satisface. Hablando en términos macropolíticos, yo lo resumo simplemente que no fue un día más y se visibilizó que en España hay descontento y que pasa algo, lo niegue quien lo niegue, lo digan quien lo diga y tiren mala normalidad los interesados de siempre que tiren. Y bueno, y que más allá de comisiones y UGT, que mucha gente con sus orejeras así no quiera oír, no quiera ver más allá de la realidad, se están construyendo cosas para intentar ir construyendo algo. La cosa separará los recortes, se construirá algo aparte, pues eso... O pondremos eso una puta vez la guillotina, ¿no?, en la Puerta del Sol. A ver. Eso es un poco quizá las conclusiones. Lo que estaba claro, y ya para concluir con una canción, darle un poquito de tema hardcore a esto, que había motivos de huelga. Un temita de Escuela de Odio y continuamos aquí en Latido de Libertad. huelga. Bueno, continuamos aquí en Latido Libertad, en Radio Ela. No logramos contactar con los compañeros de Bucaneros, con los que habíamos pactado un poco la entrevista. Intentamos, lo dejamos pendiente para futuras ocasiones. Simplemente comentar un poco que Bucaneros están en pleno 20 aniversario y que hoy organizan una fiesta concierto para los sancionados en el Dragón, si no me equivoco, en el Soal. Yo decía La Traba, ahora El Dragón, ahora mismo. No, es el dragón, seguro. En La Traba nos están haciendo conciertos grandes, con la actuación de varios grupos de punk y de hardcore, no me acuerdo ahora mismo de los nombres, pues, y que, bueno, que toma un poco más de sentido quizá el apoyo en según qué momentos chuncos. Y aquí pues enviar un abrazo a tanta y tanta gente que puede verse con barras importantes sin tener por qué. Uno de los temas habituales desde que empezó este programa hace, pues va a hacer 12 años, o sea que, bueno, 11, para ser exactos. Es en El Dragón. Es en El Dragón, sí. ¿Tienes el cartel exacto? Sí, tengo aquí el cartel. ¿Tienes ahí el ordenador? Rebel Workers, Sucio 13, Herida Social, Falcon Cresta, Click Storix y The Greasers, de 7 a la tarde a 3 de la madrugada, en el SO del Dragón, Avenida Daroca número 90, en Metro La Lipa. O sea, ahí frente al cementerio de... En el portal del cementerio. Eso es. Bonito sitio, además. Es sitio muy agradable. Bueno, pues uno de los temas habituales en los 11 años que lleva este programa, siempre por estas fechas, es hablar de antifascismo. Entra dentro de ese... De ese un poco, digamos, de fechas tradicionales. Hablaba antes del tradicionalismo. El 20N es una tradición como tal. Muchas veces... de Rajoy. Además. Ay, es una tradición, además, que muchas veces insistimos en intentar... El fascismo se reinventa, ¿eh? Sí, sí. Y da mil vueltas, pero ahora el peligro está en que vuelva el de siempre. La verdad es que lo que estamos viviendo... En muchas cosas es fascismo reinventado y les van sabiendo dar vueltas. Y coincide además con todo... No solo para lo que les interesa, además. O sea, tendrían, sí. No sé si lo hablamos en otro programa, fuera de micro. O sea, hay medidas que es que ni Franco se habría atrevido a hacer. Las que están tomando los gobiernos de ir abiertamente contra el interés general de temas básicos como la sanidad. Ah, no, eso desde luego, porque... Porque muchas veces el modo suyo de ganarse el modo del fascismo tradicional de ganarse simpatía, al pueblo, pues es eso, el de tú no tienes capacidad de decisión alguna sobre las cosas, pero te doy esto. Cuido. Y dices, ay, sí, pues que mira, Franco me daba, bueno, te daba. Pero eso sí que es una verdad como un templo. A mí eso me hace muchas gracias las manes, esto, sobre todo las de la sanidad, de estamos viendo franquismo. De, pues en sí. Estos aspectos, justo. No, esto va mucho más allá todavía. Sí, esto es otro tema mucho más chungo, que además que puede ayudar a darles alas a según qué temas fascistas. Como decimos, en estas fechas, en estos 20 de noviembre, siempre hay es una fecha que tiene mucho simbolismo, pues, en el Estado español en general, en Madrid en particular, desde los años 90, pues va a hacer 20 años ahora justo, pues fue en el 92... cuando el asesinato de Lucrecia Pérez coincidía unos años muy, muy, muy chungos en cuanto al fascismo a nivel de bandas, de calles, de asesinatos. Eran unos años bastante complicados en cuanto a eso, y entonces se montaron las primeras manifestaciones antifascistas del 20N por parte de los colectivos de la llamada izquierda radical, por decirlo de algún modo, pero también por muchos colectivos de inmigrantes, que ya ves tú, hace 20 años cómo está el tema de la inmigración en España. Recordamos que ya hace 20 años el asesinato de Lucrecia, eso, se ha cumplido esta semana. Eso estaba comentando, que coincidiendo con el 20N, pues tiene mucho, mucho, mucho simbolismo aquí en Madrid. Las primeras manifestaciones del 20N en Madrid se iban para proteger los puestos políticos de Tirso de Molina, luego pues, ha habido diversas derivas, se creó la cortina antifascista para pararle los pies a los fascistas a nivel de calle en cuanto al tema de agresiones, palizas, incluso, no hay que negar... Asesinatos. Asesinatos. Y un poco en ese... Las convocatorias que se organizan para tradicionalmente por estas fechas en diverso, por parte de diversos colectivos en Madrid, es un poco siguiendo esa estela. Mucha gente puede decir quizá que no tiene sentido en estos tiempos con la que está cayendo pararse a hablar del fascismo, se puede pensar de ya no existen esos problemas a nivel de calle con los fascistas más que en temas muy quizá triburbaneros, ya no es tan peligroso aquello. No damos lejos de la realidad, que no hay más que ver que esto parecía que estaba ya olvidado. Mira Grecia. Y eso es a, ahí, eso es a lo que íbamos. Un poco, es pero la excusa es que, que les hace falta. El fascismo siempre surge, coge alas, y las situaciones de crisis de... No olvidemos que el fascismo surgió como respuesta en su momento a la crisis capitalista. A las crisis capitalistas. Porque sus últimos estertores, sus últimos defensores, su última... Eso, somos antifascistas porque somos anticapitalistas y no se puede negar eso y no se puede negar esa importancia. Y el tema griego es un tema muy, muy complicado y que además coincide con todo este mare magnum de convocatorias que suele haber para noviembre en Madrid con el tema del antifascismo. Para tocar más las narices, hay una convocatoria en la que participará gente de estos partidos neonazis griegos, de este partido como es Amanecer Dorado. Este domingo, 18 de noviembre, está prevista que dé una charla a las 11 de la mañana Nick VH, que es el responsable de relaciones exteriores de esto, de Amanecer Dorado, este partido nazi que en Grecia pues están haciendo muy fuertes. No son de momento el partido decisivo, pero están siendo los que están haciendo el trabajo sucio mucha a la calle, hacen el trabajo sucio por durante toda la real, como comentaba otro día el compañero con el que contactamos aquí por la mañana del día 14. Y que están haciendo mucho el trabajo sucio de la policía a niveles escandalosos, de muchas veces de que la gente llama a la policía por un tema de orden público y le dicen, estamos desbordados, pero llame a este número, para llamar a las patrullas callejeras de Amanecer Dorado. Y es un espejo en el que se está mirando la extrema derecha española, pues haciéndose pajas con este modelo de hoy ven su oportunidad. Ya vemos como mucho el fascismo institucional, el racismo institucional, como también tira la mierda a los inmigrantes, como hemos visto con esa retirada de la tarjeta sanitaria y esa obligación de pagar a los inmigrantes sin papeles más de lo que pagarían por un seguro privado. Y es que todo es el caldo de cultivo ideal para el fascismo, como decimos. Hay una alerta antifascista en Madrid este domingo. Parece que podemos leer un poquito el comunicado. Sí. Alerta antifascista en Madrid. El 18 de noviembre a las 11 de la mañana, Nick VH, responsable de relaciones exteriores del partido nazi Amanecer Dorado, dará una conferencia en el Hotel Madrid Centro, que está por la zona de Chamartín. Sí, en la calle Mauricio Legendre 16, para ser exactos. Amanecer Dorado es un partido nazi que cuenta con el pleno apoyo del gobierno y policía para actuar, ya que forman parte del sistema político griego al haber obtenido escaños suficientes en las elecciones como para tener representación en el Congreso con todo lo que esto supone. Total impunidad, legitimidad para actuar de cualquier manera y apoyo político y económico para poder desarrollar sus campañas, discursos y acciones. Uno de sus miembros pretende venir a Madrid a dar una conferencia sobre su partido y desde el antifascismo madrileño lanzamos la alerta antifascista para llamar a la gente a que acuda a plantarles cara e ir a por ellos. En Madrid no vamos a permitir que realicen su acto y vamos a dejar claro que aquí no son bienvenidos. El 18 de noviembre a las 11 de la mañana, enfrente del Hotel Madrid Centro, calle Mauricio Legendre 16. Organízate, acude y difunde. Pues eso es un poco lo más urgente que hay en cuanto a tema de antifascismo en Madrid para esta semana. Y es lo que decimos, no se puede dejar que pasen según qué cosas. No hay que descuidar estos temas, aunque todos estamos poniendo quizá el acento más en los temas sociales, en los temas más económicos que te afectan más en el día a día. Pero ojito, no les dejemos crecer. Comentar también, como siempre en noviembre, hay diversas convocatorias antifascistas con más o menos afinidad con la coordinadora antifascista, organizar días grandes por ellas. Y si te parece, vamos a leer las convocatorias que hay para estos días en partidos en Madrid, porque hay bastantes muy interesantes. Por ejemplo, hoy viernes 16, desde las 8, desde hace algo menos de una hora, está habiendo una fiesta antifascista en la Escuela Taller, el centro social ocupado que hay en Alcorcón. Desde las 8 estaban proyectando vídeos con una rifa, sorpresas varias, y después actuarán buscando la basura de tus recuerdos. Estén y tócame la polla. Como decimos, a partir de las Ah, no, he mezclado dos fiestas diferentes. Una es en la escuela taller, que es fiesta antifascista con vídeos, y otra que también es a partir de las 8, organizada por la Cortina Antifascista, en la que actuarán en el eco de Carabanchel, en la calle Ana de 10, el metro de Porto, buscando la basura de tus recuerdos, estén y tócame la polla. La entrada, además, es la voluntad de una buena ocasión para apoyar un poco para los gastos de este noviembre antifascista. Mañana, sábado 17, a las 12 de la mañana, habrá una concentración antifascista con comedor posterior en La Casica, en Móstoles, Metro Sur, Pradillo, y convoca a Móstoles de Antifascista. A la 1 habrá una concentración con el lema Verdad, Justicia y Reparación para las Víctimas del Franquismo. Esto será en la Puerta del Valle de los Caídos. Convocan Foro Social de la Sierra de Guadarrama, Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid y Federación Estatal de Foros por la Memoria, con el apoyo de la Coordinadora Antifascista de Madrid. A las 2:30 habrá un comedor solidario en la Escuela Taller, como hemos dicho en Alcorcón. Y a las 7, manifestación antifascista del 20N. Contra el enemigo nos llama el deber. O sea, el recorrido será Cibeles Sol, como hemos dicho, a las 7 de mañana. Estas son las convocatorias antifascistas que hay para este fin de semana. También después habrá un concierto el mañana sábado a las 8, una velada hardcore punk para gastos judiciales, donde estarán actuando los grupos Camino a la Perdición, Última Esperanza y Aguardiente. Y todos los beneficios, ya hemos dicho, para gastos judiciales, esto será en la Escuela Taller de Alcorcón. También hay que comentar dentro del 20N otra tradición, porque es tradición, el 20N universitario en Ciudad Universitaria de Madrid. El mismo 20N, que es el martes, a las 12 hay una quedada en el Metro Ciudad Universitaria, un poco para intentar plantar cara a diversos elementos que se intentan colar su discurso de mierda desde los ambientes estudiantiles. Y una charla que termina un poco las jornadas antifascistas de este año que ha organizado la coordinadora. Es una charla sobre memoria histórica el jueves 22 a las 7:30. Una charla-coloquio en la que se hablará de la guerrilla antifranquista con el título Un legado para los hijos del combate por la memoria colectiva. Participarán familiares y supervivientes de esta guerra de lo que fue llamado los maquis, ellos prefieren llamarse guerrilleros, y será el Ateneo Republicano de Vallecas, que está en la calle Arroyo del Olivar 79, en el metro de Buenos Aires, como decimos, en el barrio de Vallecas. Y esto es lo que hay en cuanto a cómo tener antifascistas en este noviembre tan caliente. Recordar también que, como hemos estado un poco con poca continuidad en el programa últimamente, que la semana pasada, el pasado domingo, se cumplieron 5 años del asesinato de Carlos Palomino por un militar fascista, un hecho además que yo creo que marcó un antes y un después en cómo se planteaban las cosas en el antifascismo madrileño. Veníamos de una etapa con división total y absoluta de, vale, todos contra los nazis, pero ya no te quiero ni ver aquí, de no, pero de quítame ya estas siglas, quítame ya estas banderas, de un ambiente enrarecidísimo. Tuvo que llegar un asesinato de una persona, de un chaval tan jovencito, para darnos un shock a todos y decir, venga, vamos a remar todos en el mismo lugar, y la verdad es que se lograron. Yo recuerdo aquellos días de hace 5 años como se lograron muchas cosas muy importantes. Yo me acuerdo de justo una semana después, pues como tal como este año, había convocado una manifestación nazi o un mitin nazi, era una manifestación, una pequeña concentración, los de Nación y Revolución, en al lado de la Puerta del Sol, arriba del todo, que ahora mismo se me ha ido, no callado, sino lo que hay al lado de Gran Vía, para bajar por Montera a Sol, convocaban en Gran Vía, y se iba a hacer totalmente normal, se convocó por medios espontáneos, no hubo convocantes como tal, sino la gente dijo, no vamos a permitirlo, quedamos una hora antes en Sol. Sol estaba hasta las tetas de gente, unos controles policiales impresionantes, y los nazis ni aparecieron, como es lógico, eso era. Como digo, fue un antes y un después. Había mucha rabia por encima de permitir una provocación así, un cachondeo así. Y luego, pues tantas y tantas manifestaciones, esa placa dedicada a Carlos en su memoria allí en el metro de Gazpi, donde fue asesinado. No queremos hacer héroes, no queremos hacer mártires, simplemente es un símbolo un poco para recordar algo que puede pasar a cualquiera en esta lucha, recordar el carácter asesino del fascismo. Pues como decimos, la semana pasada se cumplieron 5 años de este asesinato, hubo una convocatoria en su recuerdo. Y nada, pues desde aquí, si no hay nada más que añadir, pues todo el odio al fascismo y sobre todo estemos alerta, sin volvernos locos y no obsesionarnos con rollitos triburbanistas, pero sí estar muy muy al loro porque el fascismo tiene mil caras. Así que nada, un tema, vamos a hacer el odio ahora a ritmo de reggae. Déjame vivir de Kizab. Yo decir, no hay mayor satisfacción que verte a ti morir, metido en la mierda sin poder de allí salir. No te mereces ni el aire que entra en ti, esto es para ti, jodido nazi. Yo te quiero ver muy lejos de aquí, a ti, al cojo y a España 2000, a Zaplana, a la Reta y a la Guardia Civil. Déjame vivir, libre como un pájaro me quiero yo sentir. Déjame vivir, no agotes mi paciencia, te vas a arrepentir. Déjame vivir, libre como un pájaro me quiero yo sentir. Déjame vivir, no agotes mi paciencia. Coge el micro y los pone a sufrir. De manera natural me sale esto a mí. Soy ritmo de Kizab, te lo digo yo a ti. Esos fascistas se van a arrepentir. Todo su imperio tenemos que destruir. Todas sus riquezas las vamos a repartir. Para el pueblo que sale a combatir contra el fascismo, casposos en el Original Pizza Pinto Natural. Déjame vivir, libre como un pájaro me quiero yo sentir. Déjame vivir, no agotes mi paciencia, te vas a arrepentir. Déjame vivir, libre como un pájaro me quiero yo sentir. Déjame vivir. Buscando pelea, siempre igual te chis y ve donde te veas, no estás mat, mat. Siempre buscando pelea, siempre igual te chis y ve donde te veas, no estás mat, mat. Mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, no estás mat, mat. Mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, no estás mat. Recta final ya de este Latido Libertad, este 16 de noviembre. Entre las diversas historias que hemos comentado que tuvieron mucha presencia en la huelga general, pues una era el tema de la sanidad. Se está viendo unas luchas bastante importantes, luchas pues defensivas absolutamente por evitar que se te perder algo que ya se tiene, como luchas por la sanidad, en defensa de la sanidad pública. Parece ser que algunas han ido funcionando un poco y el tema que se hablaba, que el Hospital de la Princesa, los hospitales de referencia en lo que es en Madrid capital, lo que quería, los planes que había anunciado la Comunidad de Madrid, quizá en un globo sonda, quizá realista, era que querían cerrarlo, como tal para abrir un centro especializado en mayores cuando es un hospital que es referencia en todo Madrid, que hace de todo. Y conocemos gente, amigos del programa, que han, sobre todo el equipo de neurocirugía de ese hospital, tienen bastante reconocimiento y en ese programa conocemos gente que realmente debe mucho a ese servicio. Sí. Eso es, además que son servicios carísimos de hacer en el sector privado, que es algo que se tiene que hacer en lo público sí o sí, porque no es rentable para ningún sector privado ni nada. Y de repente se sacaron de la manga eso de que iban a hacer un centro especializado solo en enfermedades para mayores. Hablábamos el otro día en la cobertura de la huelga con un enfermero que está en los encierros que ha habido allí en La Princesa, desde que salió esa noticia, y decía, es que no entiendo qué pretenden hacer, no hay medicina especializada en gente mayor. Sus dolencias pueden tenerlas también gente más joven, pues... O sea, lo que dicen es que no, edad, o sea, pero no hay enfermedades de viejos. Que servicio en... Que centras un hospital público en... Solo vamos a atender a un grupúsculo de... A un tipo de ciudadanos. No tiene ningún... O sea, no es que ahora mismo llegue una persona de 70 años y le digan, oiga, no, usted no entra al hospital, que es general. O sea, se le atiende igual y se le da un servicio a toda la ciudadanía. No, bueno, también existen hospitales de niños como el Niño Jesús, pero bueno... Bueno, son cosas más especializadas. Y a mí me parece mal que los haya centros especializados, pero desmantelar un hospital que funciona con sus cosas buenas y sus cosas malas, que funciona, que es especializado, que es referencia, para convertirlo en... Y que se está atendiendo igualmente a la gente mayor que lo necesita allí mismo. O sea, no es que... hay gente sin cobertura sanitaria ahora mismo que necesiten un centro para ellos. Y más, dejar a gente sin servicio a todo de los pocos hospitales que hay en el centro de Madrid, por así decirlo, el Hospital de la Princesa. Sí, como tal. Desmantelarlo bueno, para... Pues ahí la buena noticia con respecto a esto es que parece, porque es que de momento es todo... Oficial no han dicho prácticamente nada a Comunidad de Madrid, que son los que tienen las competencias en sanidad. No, pero ya aquí sabemos cómo funciona parece la Comunidad de Madrid. Van tirando, como decías tú antes, van tirando los globos sonda, van... Poco a poco, que la gente lo vaya interiorizando y así cuando ya lo metan, nadie dirá que no se lo esperaba. La Princesa ha sido quizá el tema más mediático por ser un hospital que está donde está en la zona bien de la manzana central de Madrid, es un hospital referencia, pero el tema de la sanidad pública madrileña viene de mucho, sería para no para un programa, sino para un ciclo de programas, pero comentar brevemente un poco lo que está sucediendo a grandes rasgos es... una privatización de lo que da beneficios y una socialización de lo que no da beneficios. O sea, lo que es la atención primaria, todos los hospitales nuevos que saca tanto pecho Esperanza Aguirre, que los 7 hospitales que construyó durante su legislatura, me hace gracia que Esperanza Aguirre saque pecho, bueno, porque no puede sacar pecho. De hecho, porque lo saca hasta como está. Si se hubiesen dejado sacárselos, no estaría así. Ay, chen, chen, chen. O sea, si la gran trampa es que no hizo los hospitales ella, o sea, vendió pura y duramente la sanidad a unas empresas hace una serie de años, y las empresas están reclamando su contrapartida por esa inversión. Y es que no es una cosa que venga ahora, es que ya se comprometió hace mucho con ello. Y lo que está pasando, esos hospitales que se construyeron nuevos, que gestionan empresas privadas, pero que se construyeron con dinero público y que cobran... Con deuda pública, realmente. Y que las empresas privadas están cobrando por paciente que vaya allí. Vamos, una cosa que es más cara al erario público sí o sí. Y que las cosas caras además se derivan a los grandes hospitales públicos, a los intocables, como uno podía ser este de la Princesa. A ver, yo, o sea, de todo este tema tengo un... O sea, no sé, igual soy un ingenuo y no tengo ni idea de economía, pero a mí hay una cosa que no me cuadra y es... Un servicio público pierde dinero siempre. Por eso están pagando impuestos, estamos pagando todo para mantener precisamente pues no el servicio público. Eso es. Entonces... Si tú le cedes a la gestión de un servicio público a una empresa privada y tiene que obtener beneficios, porque eso es una empresa, claro, o sea, nadie va a poner dinero para perderlo. Para eso trabaja, sí, a mí no me parece mal, pero... ¿De dónde va a sacar beneficios en un servicio que, por su naturaleza, pierde dinero? Pues gastando más. O eso, o recortando el servicio y cobrando lo mismo. Y eso es un poco lo que está pasando y lo que está viviendo. Y no solo en la sanidad. Lo estamos viendo, pues, el Metro de Madrid, que... Es probable que hagamos un programa dedicado a ello. Ya hablaremos, es como empezó la Comunidad de Madrid con la misma política de los hospitales. Vamos a ampliar la red de metro. Se amplió brutalmente. ¿A qué coste? Esas líneas no son del Ayuntamiento, no son de la Comunidad de Madrid, son de empresas privadas que cobran por dar por hacer sus instalaciones. Claro, se les debe dinero y se tiene y lo están reclamando. Pues lo mismo con los hospitales públicos, o sea, se lo construyeron empresas privadas y ahora están reclamando sus beneficios. El rumor que está en el sector de la sanidad, lo que están defendiendo los sindicatos, entrevistábamos a gente, sobre todo en la zona sur, en concreto del comité de empresa del hospital de Getafe, de miembro de la CGT, nos comentaban que lo que está pasando ahora es que se está hablando de que van a privatizar del todo las empresas que construyen los hospitales, esos hospitales públicos, público-privados en la zona sur de Madrid, están reclamándolos para quedárselos, para que sean privados del todo. Y ahí llega el conflicto para lo que son las plantillas, que es, yo era funcionario, ¿ahora qué pasa conmigo? Yo he sacado mi plaza y ahora el donde trabajo se va a convertir en privado. ¿Qué hacen? ¿Me tengo que firmar contra una empresa privada? ¿Sigo siendo funcionario de excedencia? Mientras el gobierno no para de decir que sobran funcionarios y que vamos a recortar. Y la masa borrega dice, uy, sobran funcionarios, es verdad, son unos privilegiados porque a mí no me dan los buenos días. Pues todo ese discurso tan chungo que existe ahí está afectando a todos y al final, pues sí, pues hay mucho médico, enfermero, auxiliar y estúpido, pero como hay tanta gente agradable, pues al final el tema es mucho más complejo. Y a lo que vamos, por no enzarzarnos quizá en hablar de esto con más detenimiento. Y que creo que además esto no es una cosa de debate, yo creo que todo el mundo puede estar más o menos de acuerdo. No hace falta vender que esto es una... Y que no está de acuerdo, pero un atraco a mano armada a los ciudadanos. O está beneficiado, una de dos. Porque es que no hay término medio y soy así de radical. Si estás de acuerdo con esto, eres idiota o te estás llenando los bolsillos. O te estás llenando lo tuyo. Final. Pues hay diversas convocatorias. En concreto, mañana sábado en el hospital hay una marcha en Getafe en defensa de este hospital en concreto, uno de los más veteranos de la enorme zona sur de Madrid, que llevan más de 25 años. Es una marcha que saldrá a las 11:30 de la mañana del hospital para acabar en el ayuntamiento de la localidad, que gobierna el PP, el mismo partido que gobierna Españistán entera. Y la convocatoria grande, de verdad, la más interesante, es la gran marea blanca que hay prevista para el domingo 18, una marcha de diversos centros sanitarios de Madrid que confluirá a la una en una manifestación que irá desde Cibeles a la puerta del Sol. Pero eso, parten, pues según desde cada hora, de cada hospital. Pues eso, como decimos, en el caso a los de la zona sur, pues quedan a las 9, a las 8 de la mañana están quedando los de Getafe Parla, a las 9 de la mañana Infanta Leonor en Vallecas, a las 11 de la mañana 12 de octubre. Pues van a ir confluyendo con estas cosas que están tan de moda. Pues a las 7:30 está quedando la gente del hospital de Lenares, a las 11 están quedando los de La Paz, todo para confluir una gran marcha pues todo ese personal que trabaja en los hospitales, toda esa gente que trabaja en la sanidad pública, pero también pues para, por supuesto, para los usuarios que somos de sanidad y que somos los que vamos a acabar. Usuarios, teniendo. Y no lo olvidemos, y no usuarios. Somos los que lo estamos financiando. Sí, que parece que es una cosa que nos estén regalando así de... Que es ese discurso de qué buenos son que nos regalan la sanidad, no joder. Decía quién lo paga. Decía un tipo de CIU que había sido consejero de sanidad, de quien quiera barra libre en sanidad que se la pague. Pues ya me lo estoy pagando, hijo de la grandísima. Como lo de, a mí me encanta la palabra copago. ¿Qué coño copago? Repago, eso ya se está pagando. Eso es lo de la sanidad en general en estas países, cómo se está haciendo, cómo están desmantelando un sistema que... mal que bien funcionaba, es vergonzoso, y lo que se está haciendo en determinadas comunidades autónomas con muchos habitantes y con partidos de extrema derecha, como los casos más claros, los más sangrantes son... Independientemente, sí, son, son Madrid, son Valencia y son Cataluña, o sea, Partido Popular y CiU, lo que se ha hecho en estas comunidades ha sido un auténtico robo, expolio, descarado, y lo peor es que encima lo usaban como bandera. Lo de Esperanza Aguirre sacando pecho por los hospitales públicos que había construido es que es directamente de me estás llamando idiota. El problema es que tenía razón y demasiada gente ha demostrado que sí, soy idiota o que te voto por esto o que no soy incapaz de hablar con mi médico para que me cuente lo que está pasando. Así que nada, esta indignación nosotros la sacamos aquí mucho en antena delante del micro. Hay que sacarla también en las calles, no vale quedarse en la barra del bar de qué vergüenza lo que están haciendo. No, qué vergüenza lo que están haciendo, vamos a dejárselo claro, decirlo en las calles. Así que hay que dar esas dos convocatorias de la sanidad pública. Y para ir cerrando, nos estamos yendo de hora, hay algunas convocatorias más este fin de semana en Madrid que... Bueno, y próximas semanas que vamos a mencionar porque nos mola, claro que sí. Pues mañana, sábado 17, en concierto Venganza y Perros Salvajes en el Coco La Condenada, calle San Enrique, número 5, metro estrecho. He cerrado sin querer el archivo. Espera, que lo. Vale, y el sábado de la semana que viene, sábado 24, a las 6 de la tarde, habrá un debate de la tiranía de la imagen en el local anarquista Madalena, calle Madalena número 29, segundo izquierda, metro Antón Martín. De este debate, voy a comentar un poquito de qué va. Hablo básicamente de esta obsesión que está habiendo mucho últimamente en manifestaciones y diversos actos públicos. Está todo el mundo con el móvil en la mano grabando, de por qué se graba, de para qué, pues un poco debatir por eso. Hay gente que defiende que eso puede ser útil en un momento dado, sobre todo habiendo policía de por medio en caso de denuncias, y hay gente que dice, se te está yendo la pelota, al final estás solo grabando y no estás aportando nada real, ¿para qué subes esos datos? ¿Para qué sirven? Ese es el planteamiento del debate. Hay un mogollón de charlas y de cosas, pero es tan concreto, me ha parecido que es bastante, bastante interesante. Y un tema real a debatir, la verdad. Y bueno, ya por ir finalizando, también la semana que viene, el sábado, unas jornadas de contrainformación en la Escuela Taller, en Alcorcón, con encuentro de distribuidoras desde por la mañana. Esto empieza a las 2:30 habrá comedor, a las 5:30 habrá una mesa redonda y a las 7:30 habrá conciertos con Abordaje, Trayuca y Chimpancé. Y recordar, aunque aún queda ahí hablar un poquito más, el último fin de semana de noviembre, el 1 de diciembre, 30, 1 y 2, el encuentro del libro anarquista, décimo, en la Escuela Popular de Prosperidad. Así que, nada. Hasta aquí hemos llegado, que no ha estado mal. Sentimos no haber podido tener al final la entrevista y esperamos no haberos aburrido demasiado con nuestras divagaciones y nuestras muestras de rabia. Nos despedimos con un clásico básico, pero que para tener 30 años parece de ayer. Ellos dicen mierda, nosotros amén. La Polla Records. Nos vamos. We'll be right back. ellos dicen mierda, nosotros.